7:35 AM. Peter, llamame que no se han de ir, por favor. Sábado, 7:41 AM. Peter, no sé dónde ir a dormir. Llamame, por favor, y decime cuál es la dirección del hotel.